le viene a la mente cuando oye la frase «No te preocupes, disfruta de la vida»? Se imagina así como echando una hamaca en una isla tropical, bajo palmeras, sorbiendo un refresco helado, sin ninguna preocupación. Pero, ¿es eso una noción realista? En el estudio bíblico de hoy titulado «Aplaste al gigante de la ansiedad», el Dr. David Jeremiah enseña la verdad bíblica sobre la ansiedad. ¿Es realmente el afán o ansiedad un pecado? ¿Cómo puedo dejar de preocuparme tanto? Siga en nuestra sintonía para saber las respuestas a estas preguntas y más, en esta edición de Momento Decisivo. Y ahora con unos breves comentarios de introducción al mensaje de hoy, Aplaste al gigante de la ansiedad, en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes, el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy vamos a hablar del gigante de la ansiedad. Espero que nos acompañe hoy y mañana mientras hablamos de un asunto respecto al cual he hablado con muchos creyentes y he descubierto que es un problema serio en su vida. Logran vencerlo, pero luego vuelve para agobiarlos y destruir su fe, su paz y su gozo. Creo que la Biblia tiene unas cuantas respuestas grandiosas a este problema. Vamos a examinar estas respuestas hoy y mañana. Espero que nos acompañe ambos días. No querrá perderse ninguno de los dos programas porque hoy vamos a examinar el problema. Y no olvide que todos estos mensajes están en discos compactos. Puede pedir información sobre cómo ordenar este juego de discos compactos escribiéndonos a nuestra dirección que le daremos al finalizar este programa o visitando nuestra librería en línea en www.momentodecisivo.org. Así que, empecemos. Abramos la Biblia, abramos nuestro corazón y empecemos a considerar cómo aplastar al gigante de la ansiedad. Mickey Rivers, un beisbolista jardinero de hace muchos años, expresó su filosofía sobre la preocupación diciendo: "No tiene sentido afanarse por las cosas que se pueden controlar, porque si uno puede controlarlas, no tiene sentido afanarse. Y no tiene sentido preocuparse por las cosas que no se pueden controlar, porque si uno no puede controlarlas, no tiene sentido preocuparse". De cierto modo, lo puso todo en esa categoría y vivió una vida en paz. La Biblia nos dice que el afán es parte de nuestra experiencia y cuando se busca la palabra ansiedad y sus sinónimos en el diccionario, se descubre que se define como un sentimiento de intranquilidad e inquietud, un sentimiento de ansiedad o aprensión. Cuando nos preocupamos con afán, sentimos aprensión por lo que pudiera pasar. Corrie ten Boom tenía un poema que solía recitar en cuanto a la ansiedad, decía: "La ansiedad es una vieja con cabeza gacha, que lleva una carga de plumas que piensa que es plomo". Ella captó de forma muy, pero muy hermosa el concepto de la preocupación en esos versos porque la ansiedad es preocuparse por algo que no es. Es algo que tememos que va a pasar. En el Nuevo Testamento en español, la palabra que se usa para ansiedad o afán se le traduce con la expresión "no se preocupen" o "no se afanen". La palabra viene del vocablo griego que quiere decir tener una mente dividida. Así que preocuparse es tener una mente dividida entre pensamientos legítimos y pensamientos que no lo son. Pensamientos que uno no debería tener. En esencia, la ansiedad en sí misma es preocuparse por el futuro. Una persona que se atasca en el futuro. El problema con eso es doble. Número uno, el futuro no está aquí. Segundo, el futuro no es de nosotros. No podemos hacer nada al respecto y la preocupación no sirve para nada en cuanto a mejorar la situación. El que se afana no puede controlar el futuro. No sabe cómo va a ser. Solo Dios ve el futuro. Según la Biblia, la ansiedad o afán es preocuparse por el futuro desconocido e incontrolable. Jesús nos dice en sus palabras que está mal afanarse. De hecho, en el capítulo 6 del libro de Mateo, que es nuestro texto para hoy, en los versículos 25 al 34, tres veces Jesús usa esta expresión, no se afanen. Jesús dice eso, no se afanen. ¿Qué mejor manera de prepararnos para hacerle frente al gigante de la ansiedad que descubrir lo que Jesús está diciendo cuando nos dice en el Sermón del Monte que no debemos afanarnos? Antes de ver sus instrucciones, quiero decirles dos cosas de las que no estamos hablando hoy. Cuando Jesús dice no se afanen, no está hablando de dos cosas. Primero, no está diciendo no planeen. A veces oigo que alguien habla de este pasaje y suena como si creyera que Jesús dice no piensen en el mañana, como queriendo decir que ni siquiera deberíamos planear para el mañana. Pero Jesús planeó. Jesús planeó para su ministerio después de su muerte, resurrección y ascensión. En el Nuevo Testamento se nos dice que no debemos emprender algún proyecto sin contar el costo y planear para el futuro. Así que cuando hablamos de no afanarnos aquí, y cuando Jesús dice no se afanen, no está diciendo no planeen. En segundo lugar, no está diciendo no se preocupen por nada. Pero, por ejemplo, oigo que algunos dicen cuando leen por nada estéis afanosos. Filipenses capítulo 4 quiere decir ir por la vida con un espíritu despreocupado, imperturbable. No se preocupen por nada, vivan libres, sin ataduras, pero eso no es lo que significa. La cuestión de fondo es que debemos tener una preocupación saludable por las cosas. Si usted ve a un niño en el patio jugando junto a la calle, se preocupa. Y su preocupación le hará actuar para poder evitar que el niño sufra algún daño. Hay una preocupación legítima. No estamos hablando de eso. Hay una diferencia entre preocuparse e interesarse. Permítanme decirles, de una manera sencilla, ¿cuál es la diferencia? La ansiedad por lo general tiene que ver con el futuro que está fuera de nuestro control. Y el interés por lo general tiene que ver con el presente. Por lo general hay unas cuantas cosas que podemos hacer en el presente para lidiar con el problema. Así que no estamos hablando de no planear. No estamos hablando de no tener ningún interés. Estamos hablando de dejar que el espíritu de ansiedad se apodere de nuestra vida. A veces causa risa al extremo, que la ansiedad pueda llegar al corazón de una persona y esa persona vive como si estuviera inmovilizada por el temor de lo que pudiera suceder mañana. Ahora, al examinar las palabras de nuestro Señor en Mateo 6, empezando en el versículo 25, vamos a aprender, en primer lugar, las razones lógicas de nuestro Señor para hacerle frente al gigante de la ansiedad o afán. En este pasaje, Jesús nos va a dar algunas instrucciones muy importantes que nos ayudan a entender cómo el afán nos afecta y qué hacer al respecto. El pasaje se divide en dos secciones, versículos 25 al 32 y luego 33 al 34. En la primera sección, para enfrentarnos al gigante de la ansiedad, el Señor Jesús nos recuerda varias cosas que son ciertas en cuanto a la ansiedad. En el versículo 25 dice, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?» Aquí el Señor nos está diciendo que la ansiedad es inconsistente. No tiene ningún sentido, porque el concepto del versículo 25 es que, puesto que Jesús nos ha dado la vida, nuestro cuerpo, ¿acaso no tiene sentido que Él va a cuidar también las cosas que necesitamos para el cuerpo? En esencia, es un argumento de lo mayor a lo menor. Si Él provee para la mayor necesidad que tenemos, que es la vida, en este organismo que conocemos como nuestro cuerpo, ¿acaso no va a darnos también lo menor? La necesidad menor, que es alimento para poner en el cuerpo, ropa para ponernos y techo para cubrir nuestro cuerpo. Así que Jesús está diciendo que es inconsistente que nos afanemos cuando se entiende que se tiene la evidencia de la bondad de Dios en nuestra propia vida. No sea inconsistente, ni dé la vida por sentado afanándose por las cosas incidentales que adornan la vida. La ansiedad no solo es inconsistente, sino que de acuerdo a la palabra de Dios en el versículo que sigue, es irracional. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si siguieron la lógica de la primera afirmación que Jesús hizo en el versículo anterior y están convencidos de que puesto que tienen vida, Él va a proveer para las necesidades de esa vida, o que puede proveerlo, la pregunta que viene a la mente es, sé que Dios puede hacer eso, pero ¿lo hará? Aquí en esta segunda explicación que Jesús nos presenta cuando nos enseña que la ansiedad es irracional, tenemos exactamente la manera opuesta de argumentar. En el primer versículo, Jesús pasa de la vida a la ropa. En este versículo, Jesús pasa de las aves del cielo al ser humano. Y lo que dice es, si el Dios Todopoderoso provee para los pájaros, ¿piensan ustedes que no va a proveer para ustedes? ¿Tiene esto sentido? En el libro de Mateo, capítulo 10, se nos dice que se pueden comprar dos pajarillos por una monedita y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Al pasar al capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 6, se nota que se vendían 5 pajarillos por 2 cuartos. Ahora, observen con cuidado. Se podía comprar 2 pajarillos por 2 cuartos, pero si uno compraba 4, le regalaban una quinta gratis. Eso es exactamente lo que dice Lucas capítulo 6. Había 16 cuartos en un denario y el denario era la paga regular de un día para un obrero en los días de Jesús. Así que lo que Jesús está diciendo es esto, observen. Por una moneda de cobre se compran 2 pajaritos. Por 2 monedas de cobre se compran 5. Ni una sola de ellas cae a tierra sin que el Padre Celestial lo sepa. Ni siquiera la que le dan a uno gratis. Dios lo ve todo. Si eso es verdad, si Dios ve cuando cae a tierra un pajarito, también en ese pasaje habla de contar los cabellos de la cabeza. Si Él sabe y conoce las cosas incidentales, las cosas menores, ¿no tiene sentido que Él se interese también por las cosas mayores? Así que Jesús argumenta aquí de lo menor a lo mayor. Por supuesto, la respuesta es, por supuesto. Si Él se preocupa así de las aves del cielo, con certeza va a cuidar de los que tienen para Él mucho mayor valor, usted y yo. Así que no se afane. En tercer lugar, Jesús dice no solo que la ansiedad es inconsistente e irracional, sino que es ineficaz. En el versículo 27 hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora, en este pasaje tenemos buena cantidad de medidas bíblicas. Tenemos cuartos y codos. ¿Qué quiere decir esto? Ya les dije que un cuarto era una moneda de cobre y 16 cuartos hacían un denario. Pero, ¿qué es un codo? Un codo era como 50 centímetros, algo así como medio metro. Hay dos ideas de lo que Jesús realmente está diciendo aquí. Tal vez está diciendo, ¿cuál de ustedes, preocupándose, cuál de ustedes, sentado en su mecedora y afanándose, puede añadir medio metro a su estatura? Si se pudiera hacer eso, la persona que mide 1,60 m podría convertirse en un individuo de 2 metros así porque sí, si pudiera añadirse medio metro. Pero la cuestión de fondo es que no es posible hacerlo. Uno puede quedarse sentado y preocuparse todos los días de su vida y no va a añadir ni un solo milímetro a su estatura. Si pudiera hacerlo, probablemente yo mediría más de 2 metros, porque recuerdo que cuando crecía y jugaba básquetbol y veía a todos los gigantes jugar y notaba que yo medía apenas 1,80 m, quería medir por lo menos 20 centímetros más. Pero nada de lo que hice cambió eso. No podía, solo por afanarme, crecer 2 centímetros más de lo que era. Y tampoco usted. Pero Jesús tal vez quería decir más que eso en este pasaje. Tal vez realmente lo que estaba diciendo era esto. ¿Cuál de ustedes puede simplemente por afanarse añadir años a su vida? Esa es una de las posibles interpretaciones del pasaje. ¿Cuál de ustedes por afanarse puede añadir un día a su vida? ¿Quién de ustedes puede añadir 1 minuto a su longevidad? Por supuesto, la respuesta es que nadie. Ahora bien, si Jesús hubiera preguntado cuál de ustedes podría restar 1 año a su vida mediante la ansiedad, habría habido una buena respuesta, ¿verdad? Tengo la ligera sospecha de que los cementerios están llenos de tumbas por todas partes, que son tumbas de creyentes que se privaron de 10 o 15 años de buena vida que Dios les había dado simplemente porque se preocuparon hasta el punto de ir a la tumba prematuramente. ¿Cuántos saben que cuando nos preocupamos hasta la ansiedad, es posible enfermarnos?